estamos todes. ¿Todas? Todos. Siento mi pulso en la sombra midiendo tu ausencia. Lento derrumbe del tiempo que corre en mis venas. ¿Dónde estarás a esta hora en que tu presencia todo lo habita de un vaho de sol y madera? Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? Entras la sierra, no estamos todes. Nos faltan Delia, Leo, Silvia, Luz y Marisol. Lo seguimos buscando. Pedimos justicia por Marisol. Crece un aroma secreto desde las tinieblas. Mi soledad alucinada de nuevo te inventa. Es que te llevo mi alma tatuada en las venas. Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? La radio Tincu, la radio El Grito y FM Sierras Comechingones son radios comunitarias que, como es sabido, proporcionan este tipo de espacios a la comunidad para dar voz a quienes no tienen voz. El programa Un Día, que conducen Verónica Oyarzún y Gonzalo Maidana, han cedido generosamente esta columna para dar voz a los familiares de desaparecidos en la incesante búsqueda de sus seres queridos. Un desaparecido es un ser humano que no tiene voz. En nombre de todos ellos, y de Leonardo, Delia, Silvia, Luz y Marisol, nuestros desaparecidos en Tras la Sierra, es que en esta columna del programa Un Día hacemos el intento de darles voz. Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? Estamos en un periodo preelectoral y los partidos políticos hacen promesas que suponen las necesidades más sentidas de la población. En el medio, disputas vergonzosas por los cargos a ocupar en una lista, mentiras inventadas por la prensa para disminuir la confianza en el oponente, denuncias, causas armadas, etc. La propuesta oficial de vacunación masiva en medio de una pandemia que ha obligado a la mayoría al encierro y a plantearse la elección entre la libertad y la vida no parece suficiente. Este encierro ha obligado al cambio de hábitos y la introducción de medios virtuales para la comunicación. Actividades que antes se desarrollaban en forma presencial, como asistir a un curso de capacitación, ver una obra de teatro o ir a un concierto, ahora se hacen de modo virtual por streaming. La pandemia también ha obligado a bajar aplicaciones al dispositivo para realizar compras y proveerse de alimentos por delivery. Empresas como Mercado Libre o Pedidos Ya se han enriquecido exponencialmente gracias a esta tragedia. También en el plano laboral se han producido cambios profundos. Organismos del Estado como AFIP, ANSES y tribunales han funcionado en forma virtual. Las escuelas y universidades han usado las mismas herramientas para dar sus clases. En definitiva, la virtualidad se ha convertido en la herramienta válida para estar inmerso en la realidad. Pero vamos al punto. Mientras las empresas vinculadas a la virtualidad, al internet y a las comunicaciones enriquece, la población mayoritaria empobrece. El rubro agroexportador avanza con topadora sobre el monte nativo. Los incendios forestales se multiplican sospechosamente en zonas de interés para determinados sectores. Las mineras continúan como si nada en sus proyectos extractivistas. El crimen organizado, actuando con más impunidad que nunca por falta de controles. El cuidado del medio ambiente aparece como discurso, pero no se toman medidas ni se proporcionan herramientas. Con las desapariciones de niños, mujeres y trans ocurre algo similar. Delegan las búsquedas en instituciones que tienen numerosas funciones y los procedimientos se ralentizan. Los bomberos voluntarios son en definitiva quienes ponen el cuerpo en incendios y búsquedas. A ellos se suma la solidaridad de personas del lugar, sosteniendo su accionar con envíos de alimentos y agua y en muchos casos poniendo también el cuerpo en cadenas humanas cercanas a un río para terminar con pequeños focos, mientras los bomberos se ocupan de los grandes. Algo parecido ocurre con las búsquedas. Los vecinos se movilizan, se agrupan y distribuyen espontáneamente. Los organismos del Estado llegan demasiado tarde y no hay promesas electorales para que ello no ocurra. Hablamos de bomberos voluntarios y aparecen como quienes ocupan la primera línea de combate contra el fuego, la primera línea en las búsquedas también, con todo el adiestramiento y la experiencia para esto. ¿Y qué significa ser voluntario? Los voluntarios son personas con sensibilidad social que ofrecen su tiempo y acción para acompañar al otro en una situación que solo no puede resolver o intervenir en eventos peligrosos con rapidez y eficacia sin esperar a que el Estado intervenga. La solidaridad es lo que define su acción y es una decisión libre y responsable, sin contraprestación económica alguna. El Estado puede hacer acuerdos con el voluntariado, ofreciendo herramientas para mejorar su acción. Puede también convocar a participar de un voluntariado como lo hizo para acelerar la vacunación del COVID-19. Me pregunto si es posible convocar a un voluntariado para la búsqueda de personas. Una convocatoria es un llamado a la solidaridad y, por fortuna, personas solidarias hay mucho más de lo imaginable. Me remito a experiencias cercanas. Cuando Marina creó la página de Facebook Encontremos a Leo para que le ayudasen a buscar a su hermano, estaba proponiendo un voluntariado. La confianza en la solidaridad de las personas. En un par de días, la página contaba con más de 4.000 miembros. Cuando Alberto se comunicó con las misiones evangélicas de Brasil para buscar a Leo, estaba construyendo una red de voluntarios también. Cuando Claudio se movió a nivel institucional, cuando Horacio pidió autorización para publicar en la prensa, cuando María Laura, desde su fe católica, convocó a hacer un Jericó por Leo, armó redes de búsqueda también. Tareas de visibilización que emprendió Mariana al exhibir fotos de desaparecidos detrás de la sierra en el concierto de la banda Touch y Patricia Parada y Aita Ibero Cortés en el Festival del Río de Mina Clavero. La visibilización de redes de escritores que promovió Fernando en el Encuentro Internacional de Escritores en la Semana Negra de Gijón, España, y en el Córdoba Mata. Las representaciones de teatro espontáneo por Marilén, la aportación de fotos en la cabalgata brocheriana y por los peregrinos en su caminata, los distintos videos y temas musicales que se hicieron y reprodujeron en la búsqueda de Delia, Leo, Silvia, Marisol y Luz, son muestras de solidaridad y ganas de encontrar a las personas buscadas. Y el memorable abrazo humano para el Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2019, que puso a los vecinos en la calle, a la vera de la ruta, por 50 kilómetros, con un único lema: son cuatro, somos todas, como voluntad colectiva de expresar nunca más a las desapariciones detrás de la sierra. ¿Voluntariado para hacer qué? La creación de un voluntariado para la búsqueda de personas intenta no solo dar una participación activa de la comunidad, sino proporcionar herramientas para la prevención para que esto no vuelva a ocurrir. La desaparición de una persona dentro de una pequeña comunidad, como ha ocurrido en los casos de Marisol Rearte y su pequeña hija Luz, de Los Pozos, de Silvia Gallardo de Ñacanto en el año 2014, de Delia Jerónimo Polijo de La Paz en 2018 y de Leonardo Giudicello de Villa Cura Brochero en 2015. En todos estos casos, la comunidad se ha movilizado por sus vecinos, pero esto no es suficiente. La comunidad no está preparada y solo atina en las primeras horas a salir a buscar de un modo desordenado y sin criterios. En tiempos donde las redes sociales ocupan una buena porción de la realidad, la tendencia del voluntario es compartir por Facebook o WhatsApp, pero lo hace sin ningún criterio. Luego, cuando las búsquedas y la investigación quedan en manos de los organismos del Estado, la comunidad se relaja y prefiere olvidar para tapar la tristeza, la inquietud o el miedo a que esto mismo pueda ocurrirle. Las familias, en cambio, reclaman una mayor participación en la investigación, cuestionan a la justicia sus demoras y no pocas veces sus errores. Los movimientos feministas y derechos humanos acompañan a las familias, pero en gran parte de los casos es demasiado tarde para encontrar con vida a la persona buscada y su actividad se remite a denunciar responsabilidad del Estado por sus omisiones o demoras y a la averiguación de la verdad de lo ocurrido pidiendo justicia para la víctima. La idea de un voluntariado para acompañar a las búsquedas y prevenir desapariciones responde a la necesidad de muchas personas de querer hacer algo para evitar desapariciones o frente a la noticia concreta de la desaparición de un vecino, estar preparadas para dar una respuesta inmediata y eficaz. Cada persona tiene un espacio desde donde puede hacerlo. Un voluntario útil es alguien que conoce muy bien la geografía del lugar, un vaquiano, se decía antiguamente, un explorador de zonas aledañas como lo hacía Leo con sus amigos. Otra persona muy útil es quien tiene un buen manejo de las redes sociales y que pueda compartir la foto desde el minuto uno, pero no solo con sus contactos, sino tener agendado el WhatsApp de alerta solidaria de personas perdidas, quienes en minutos la comparten con miles de personas en todo el país. Es interesante que al compartir la foto indique señas particulares como tatuaje, un lunar, etc. Una trabajadora social, una psicóloga, son muy necesarias para contener a la familia en los primeros momentos. Un abogado que pueda asistirlas para recolectar toda la documentación necesaria para la denuncia, fotos, documentos de identidad, contactos de la persona buscada, etc. Una enfermera o personal del hospital que pueda dar cuenta si la persona sufrió algún accidente y para colocar su foto y mantenerla, además de conocer las circunstancias de la desaparición, para poder informar a las personas que pregunten y pedir colaboración en la búsqueda. Y también para quitar la foto si fue encontrada. Una maestra o directora de escuela que se comunique con grupos de padres. Las escuelas pueden hacer un trabajo de prevención como organizar talleres de información, visibilización y prevención al respecto. El voluntario será un aliado de los organismos del Estado, como todos aquellos que se ofrecieron para la vacunación de la población frente al COVID-19. No habrá voluntarios que hagan aportes en dinero, sin perjuicio de que algún voluntario pueda poner algo de su bolsillo para imprimir una foto o sacar una fotocopia. En tal caso, cualquier donación tiene un destino específico que se concreta de inmediato y con una finalidad inmediata. Hay en el mundo organizaciones y fundaciones que se ocupan de la búsqueda de personas, como Missing Children, por ejemplo. No es el propósito de esta convocatoria generar una más. La propuesta es más humilde: armar equipos de trabajo por barrio o pueblo con un vínculo más cercano emocionalmente con la persona que se busca y su familia, por la inmediatez que ello supone, sin perjuicio de articular con estas organizaciones. Es simple: en un barrio, en una pequeña localidad, nos conocemos, Sabemos cómo se mueve ese vecino y con quién. Intuimos por dónde empezar a buscar. Basta capacitar en cada manzana un voluntario para acelerar todas las búsquedas. Hay distintas formas de voluntariado. Están aquellos que asisten a comedores populares o a indigentes o a personas sin techo. Los bomberos voluntarios son un ejemplo, no solo respecto de incendios, catástrofes, accidentes o búsquedas, sino también a casos particulares de intentos de suicidio. En lo histórico, cabe mencionar al santo cura Brochero, quien en su afán de inclusión de los serranos por la evangelización y con el propósito de visibilizar ante los políticos la pobreza de la zona, les hizo cruzar las altas cumbres para hacer ejercicios espirituales en Córdoba. Este cruce épico fue posible gracias a un voluntariado, principalmente femenino, que se ocupaba de asistir con alimentos y abrigos a las familias que dejaban los gauchos ejercitantes. Un voluntariado que tenía que preparar también los alimentos y abrigos que necesitarían durante el cruce de la montaña. Zoraida Viera de Recalde fue la mujer que estaba detrás de todos estos proyectos del cura, injustamente olvidada por la historia. Anastasia Merlo también, aunque solo se la recuerde como la primera hotelera de la zona. Es más, cuando el cura se propone edificar la casa de ejercicios, decide no esperar la ayuda del Estado. Lo hace por intermedio de una red de voluntarios que él mismo organiza. El cura pícaro, después de la misa, invita a los presentes a acarrear ladrillos y cal hasta el sitio de edificación de la casa de ejercicios. En otra oportunidad, se lamenta de no tener voluntarios que acerquen unos troncos donados en Altautina. A la salida, varios gauchos a caballo le manifiestan su voluntad de viajar hasta Altautina para traer los troncos. Este era el particular modo que tenía Brochero para convocar voluntarios. Luego, y como los ofrecimientos eran tantos, constituye una especie de asociación civil para la construcción de la Casa de Ejercicios, una asociación ejemplo de transparencia, ya que llevaba una contabilidad diaria de las donaciones y de los gastos que enviaba a los periódicos para que se publicara. En el medio, resolvía el problema de la desocupación en la zona, contratando peones a quienes les pagaba su salario con el dinero proveniente de las donaciones. También se produjo una movilidad económica sin precedentes, contratando carpinteros, carreros, etc. Todo cuidadosamente reflejado en los balances que se publicaron en los periódicos de la época. Este ejemplo es un modelo a tomar en cuenta, aunque la idea es que cada voluntario se proponga a trabajar con un equipo que pueda aportar ideas nuevas para las búsquedas y para la prevención de las desapariciones. Sombrerito alón, hormiguita negra de sol a sol, por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios el cura va. Va con su mula, firme y segura, don Brochero va. Ponchito marrón, cigarrito y chala, humito gris, trabajo el helado. Mate aquí, un mate allá, por la cuesta de San Pedro Brochero va. Con sus besos y sus consejos va Brochero va. ¿Dónde vas? voy para Altautina, me va a buscar tronco de quina. Adiós, señor, adiós, adiós, no conocen las piedras, las luz y el sol. Y hasta el mismo río, con su suspiro, por el camino que va Altautina, va repitiendo Ave María. Ven que he cruzado espuelas de fierro, tilintilan, parece un cencerro. Un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios el cura va. Vacila pura, firme y segura, parrochera va. Cinto colorado, guarda su breviario que está gastado de leerlo a diario. Un poco aquí, un poco allá, bendiciendo los ranchos, el cura va. Va con su libro, con su camino, al rochero va. ¿Dónde va, señor? Voy para Altautina, me va a buscar un tronco de quina. Adiós, señor, adiós, adiós, no conocen las piedras, santos y el sol. Está el mismo río, con su suspiro, por el camino que va Altautina, va repitiendo Ave María. Va repitiendo Ave María, va don Brochero, va don Brochero.